ella mi pasión, era yo su paz, su abrigo, de su vida la razón. Su amor se fue muriendo hasta que una noche me abandonó. Y desde aquel momento quebrado tengo el corazón. Castigo, que castigo, por ella estoy sufriendo. Castigo, que castigo, inaguantable es el dolor. Castigo, que castigo, es tratar de olvidar sus besos. Castigo, que castigo, estoy muriendo por ese amor. Puede imaginar, con locura me quería, era su felicidad. Su amor se fue muriendo hasta que una noche me abandonó.